Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El disco Tierra y Flor de los cantautores quiteños Caterina Gabela y Horacio Valdivieso se presentará el 3 de febrero a las 19:30 en la Casa de la Música en la capital. Esta producción discográfica contiene temas de su propia autoría de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos contemporáneos. Este dueto ganó en el 2015 uno de los fondos concursables para proyectos artísticos y culturales otorgado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, monto con el cual produjeron este disco. Internacionales. Asunción. La obra para oboe Titowe, leyenda guaraní, el compositor y director de orquesta paraguayo Diego Sánchez Haas, se presentó el domingo en Berlín, Alemania. La interpretación estuvo a cargo de la oboísta alemana Frederick Kaiser, junto a la orquesta de esa ciudad. La composición está inspirada en el poema Don Juan Titowe, del escritor guaraní Modesto Escobar Andino. Desde su estreno en el 2014, la pieza se ha interpretado en Marruecos, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Cuba. La obra también será ejecutada el 28 de abril próximo en la ciudad estadounidense de Pittsburgh. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.